escuchar, sin sentir quise disimular. El dolor mi corazón se llevó, y fui el títere de esta traición. Lejos de mi hogar huí, y muy solo me sentí por haber elegido mal, perdí. Oh, oh. Quiero regresar, quiero volver a comenzar, quiero escuchar una vez más que no me has dejado. Estaban en lo mismo que yo, y aunque extendí mi mano no pude lograr. Ellos caían sin conocer la verdad. Dejan pasar su última oportunidad, esclavos de sus debilidades, y no ven que cerca estás. Siempre lo estás. Quiero regresar, quiero volver a comenzar, quiero escuchar una vez más que no me has dejado de amar, que no me has dejado de amar. Quiero regresar, quiero volver a comenzar, quiero escuchar una vez más que no me has dejado de amar. Dímelo ya. Dímelo ya. Dímelo ya.